Bienvenidos a Un Punto Azul, programa de radio realizado por la agrupación astronómica jerezana Magallanes en Frontera Radio y la Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Andalucía, EMA-RTV. De cristal para adentro, Luis Miguel Soto. Y de cristal para afuera, Alfonso, Lito, Miguel Soto, Alejandro y Joaquín. Una pregunta general. ¿Por qué esta canción para empezar el programa? Elito tiene mejor pronunciación inglesa. May the force be with you. May the force. Que la fuerza te acompañe, traducida en... Y si may the force, que se escribe de otra manera, pues se parece fonéticamente a, en inglés, 4 de mayo. Uh-huh. No es, es may de, del verbo auxiliar, may de poder o pedir, pero bueno, suena igual que mayo. Y entonces, may the force... El 4 de mayo. Y hoy es el día pues de todos los frikis de la Guerra de la Galaxia, ¿eh? Bienvenido, Joaquín. Felicidades, Sheldon. Ah, también. Hombre, es, el día de los frikis. Estaba, claro. Os estaba comentando que precisamente la semana pasada, había hecho publicidad, da igual. Creo que os lo dije. Un amigo mío fue a mi casa y dice, ¿me ha apuntado a Netflix? Digo, yo no estoy interesado en eso, a mí eso me aburre. Dice, no, mira, ¿qué? Digo, yo quiero eso. Cuando lo he dicho, cuando me ha apuntado, mira, la leche, ¿no? Y me estoy revolviendo a ver, voy por la temporada séptima de Big Bang Theory, porque creo que al final de verdad, porque es muy, los que trabajamos y nos meneamos muy limitado el que tú tengas que ir a casa de una serie, sí. A la hora, para mí es el mejor invento, que tú lo veas cuando te da la gana. Y alguno lo había visto ya. Y esta semana he visto el de que van, ¿cómo se llamaba? El que hacía de Darth Vader original. Sí, el de, el que le dobla la voz. El que le pone la voz. Dejarme un poquito. Un negro muy famoso. Y Sheldon queda con él porque lo quiere conocer y tal. Y por último, de la fiesta que monta el colega, van a casa de la princesa Leia, de Carrie Fisher, que la hacen pasar por loca, la pobre, y se ve salir con un mazo. ¡Me das en paz! No, por tiene cierto, gracia. También hace, también ese de artista, bueno, ese actor americano, que nada más que en estas películas pone la voz, el Mufasa, el Rey León, en inglés, sí. Es también de ese, sí. Que ahora mismo no caigo que el nombre, pero sí. Bueno, la Guerra de las Galaxias no es un tema de astronomía, pero tiene mucho que ver con la astronomía. Vamos a decir algunas cositas que nos hayan gustado, porque os gusta todo la Guerra de las Galaxias, ¿no? Además, yo no conozco a nadie que me diga, no me gusta la Guerra de las Galaxias. Yo no lo conozco. Te puede gustar más, te puede gustar menos. Además, digo, no lo conozco porque cuando veo a alguien me separo de él. Que parece que no le gusta a nadie. Dentro del mundo, me refiero dentro del mundo de la astronomía, ¿no? Yo recuerdo que yo vi la primera película de la Guerra de las Galaxias, fue el piso de cuarto, ¿no? Sí. Lo vi en el cine de Licias, también está aquí al lado de la radio. Efectivamente. Y yo podía tener, yo estaba en octavo, séptimo octavo, 12 o 13 años, ¿no? Somos chicos, ¿no? Yo fue la primera película que fui al cine solo con mi hermano. Esa. Tú podías tener 11 años, a lo mejor, ¿no? Y por ahí. Yo creo 12 o 13 y yo aluciné. No se me olvidará en la vida. ¿Ustedes cuando la visteis la primera vez? Yo no me acuerdo. No, acordé. Yo en el Delicia. El Delicia también. Me acuerdo perfectamente. Las colas. Y se me cayó la mandíbula cuando vi esos títulos de crédito perdiéndose en el infinito. Ya digo, ya me ha ganado. Ya esto, lo que pongan da igual. Digo, yo no me acuerdo porque yo creo que en el cine no fue la primera vez donde la vi. Oh. Porque era en otra época, vivía en el campo. Yo vivía en el campo también, pero me trasladaron. A mí no. Yo lo recuerdo perfectamente. Estábamos en el colegio. Tú eres de Madrid. Y nos dieron estabas elegir, en Madrid, ¿no? Nos dieron a elegir entre desayunar nocilla o ver la Guerra de las Galaxias. Hombre. Pero para allá. Es difícil, ¿eh? No hay color. Nocilla. Es difícil, ¿eh? Como toda la semana estuvieron echando la película. Bueno, no era toda la película, era media horita, una horita, la recortaron. Yo escogí primero la nocilla. ¿Y te sigue gustando la nocilla? Sí. ¿No? Bueno, venga. ¿Qué capítulo o qué episodio mejor os gusta más? Empiezo yo, el primero. Me gustan todos, algunos más que otros, pero para mí el primero. ¿Por qué? Porque el King fue la primera vez. El primero que he dado dos veces. La primera, fuera. Yo el primero también. Pero el primero es el cuarto, ¿no? Exacto. Bueno, vale, sí, cuarto, cuarto. Pero el primero que se, digamos que se... Cronológicamente, que se director. El primero que se dice. Del año 77, ¿no? Algo así. Sí. 12 años, ¿eh? Tenía yo. Claro. Ya para que repartamos un poquito el tema, a mí me gusta siempre, el impacto ya lo he dicho, del 4, pero yo me quedé como trama, como película entera, guión, salvo algunas cosas que perfecta no es ninguna película, que hemos estado hablando ahora mismo Joaquín y yo. Yo me quedo con el 6, el retorno del Jedi. Ah, yo soy del cuarto también. Yo me voy a decantar por el cuarto también. Sí. Me gusta más el cuarto, es el que más me gusta y, sí. Y el episodio 7 el que le metía fuego. ¿Siete? Bueno, yo antes del 7 le quemó el 1. El 7, el 7 es la nueva. El 1 está pasado sin pena ni gloria, nadie se acuerda de él, nadie sabe ni qué pasó. ¿Cuál? El 1. El 1. Yo antes el de llamar 7 fantasma. Quemó el 1. Sí, hombre, no. ¿Sabes cuándo sale la Plaza de España de Sevilla, no? Sí, pero que nadie se acuerda de él, ¿tú? Sí, no. Yo sí me acuerdo, pero porque la he visto... Yo es que la he visto hace poco y sí, no, me acuerdo de ella, ¿no? Pero sí, la verdad es que juegan con tu sentimiento porque somos frikis y nos gustan. Y por ejemplo, yo estoy poniendo a París el episodio 7, pero estoy diciendo que salga el oso, porque voy ahí. Claro, voy claro, ahí. Claro, claro, evidentemente. ¿Entiendes? Aunque después la ponga a París otra vez y diga, vaya, manto más. Pero voy ahí. ¿Qué personaje? A mí Jar Jar Binks, que me perdonen los demás. ¿Cuál? Jar Jar Binks. ¿Que te gusta? Sí. A mí me gusta. Pues está loco. O sea, en mi... Y en Yoda. Yoda, sí. Esa manera de hablar de Yoda, creo que no ha habido ningún personaje en el cine tan... Yo es que Jar Jar Binks lo que veo que le imprime un poquito de humor a... Sí, bueno, tiene muchos enemigos, Jar Jar Binks, ¿eh? Bueno, por eso he dicho lo siguiente, porque tiene muchos detractores, pero a mí personalmente le da otro, no sé, otra visión a la película. No es tan... Después ya... De un poquito de comicidad. ¿Eso? De humor, un poquito de... Que la tenía, ¿eh? Porque en la el episodio 4, la primera que se hizo, otra escena memorable, porque voy a preguntar y ya mezclamos las preguntas. Personajes y escenas. La escena de la... La puesta de sol. No, hombre, no. Donde está en el bar, donde se encuentra... Ah, sí, la cantina. La cantina. Es cómico. Sí, pero son escenas dentro de la película que se distancian un poquito de lo demás. ¿Vale? La cantina, el Jar Jar Binks, son personajes, son partes de la película que están un poquito... no sé, diferente de lo que es la ciencia ficción. Da un poquito... La cantina como que te traslada... A una cantina, aunque está... Sí, la cantina un poco... Entonces, por ahí lo veo. A mí le estaba comentando a Lito, porque no me acordaba el nombre del planeta, de como cosa que me recuerde, que me guste por gusto de bien hecho y eso, era le preguntaba, que no sabía qué planeta era, que no me acordaba, Camino. Aquí, dentro de los frikis, hay algunos que se acuerdan. No, Camino. Camino, donde fabricaban los clones. Ah. Que habían unos seres estilizados así, con un cuello muy educado. Sí, muy... Sí. Eso imprimía otro... Son efectos dentro de la película que me llamaban la atención. También decía el tema de, ahora hace un momento, del atardecer en Tatooine. Doble atardecer. Cierto, doble sol. Doble sol. ¿Eso qué es? Ah, un móvil por ahí. Para mí, pues, personaje... sigo con el tema de la variedad. Han Solo. Chulo. Ese chulo porque en el universo paralelo y de los frikis hay una doble postura, digamos, hay dos tendencias entre gente que dice quién disparó primero, Han Solo, en la escena precisamente en la cantina. Hay polémica ahí. Hay polémica. El personaje este, el cazarrecompensas verdoso este, sí. A ver si se me sale también el grillo, grillo, el grillo o algo así. ¿El que trabajaba a Java? Sí, bueno, uno de los que contrató Darth Vader. Es otro personaje fuerte, ¿eh? Sí. Pero sí que Jabba, Jabba el Hutt, bueno, sí. Te he cortado. Da ese carácter que le ponen a Han Solo, socarrón, que no le importa nada, pero después se implica. El tema es un poquito complicado, no al estilo normal de la ciencia ficción, que son personajes perfilados muy simples. Yo Han Solo lo veo complicado. A mí lo que me pasa con Han Solo, ¿sabes tú cuál es? Me atrae. Que luego en las demás películas, como Harrison Ford, ha hecho otras películas. No sé si estoy viendo a Han Solo, estoy viendo a Indiana Jones. A Mark Hamill es Mark Hamill. Y la princesa Leia es la princesa Leia. Es que de carácter, Indiana Jones y Han Solo se parecen mucho. Claro, ¿quién son entonces? Socarrones, así, en plan humorista. Oye, porque, vamos, la escena de cómo se carga al tío del látigo en Indiana Jones, que por cierto fue necesidad perentoria porque estaba hecho polvo el pobre, estaba con una indigestión de muerte. Es que es un buen actor. Porque... le salió el tema de el otro pegando con el látigo, ¡pah! Le pego un tiro y me lo cargo. Fue improvisación pura, que solo hacen actores buenísimos. Y por eso, pero bueno, Han Solo. ¿Te acuerdas de la película Lo que la verdad esconde? De Han Solo. Con sí. Michelle Pfeiffer. De Han Solo. Lo confundo, tío. Que por eso me. Oye, la princesa Leia. Aparte de que ha muerto y nos ha dejado chocado. La madre también. Y la madre Carrie Fisher. ¿Tú te acuerdas que había un álbum? ¿Tú coleccionaste el álbum o era muy chico? De la Galaxia, sí. Las estampitas se compraban, no era con yugur. Y venía una foto muy escotada y muy cotizada. Hombre, ya de la princesa Leia. Esa foto de Leia, sí, con ese escote, eso era cotizadísimo en aquel tiempo. De los frikis los frikis. Me acuerdo yo. Pero yo no lo he visto. Famosa entre los frikis, los disfraces, cuando hay fiestas, esta Star Wars que se disfraza. El uniforme de Carrie Fisher con digamos el sostén así en que se le deje a, sí, pero ese en la que estaba cuando estaba presa, en la presa con Java. Esa es otra que subía la temperatura un poquito. No ha venido David para que nos dijera lo que le pasaba, pero bueno, yo voy a decir Luke Skywalker. Pero sobre todo me dejó impresionado el diálogo tan profundo que dio en el episodio 7. Me dejó impresionado, de verdad. ¿Te estás hablando en serio? Sí. Sí. Impresionadísimo el diálogo tan profundo y vamos, la oratoria que tuvo ese hombre en ese episodio 7 fue alucinante. Toda la película esperando que llegara y cuando llegó nos dejó con la boca abierta y demás. Además que se anunció en los trailers de una manera como que iba a ser casi protagonista, y lo que dura en pantalla... Como personaje yo me apunto a Lito Han Solo. Han Solo. He encontrado esta foto, que es la que dice Lito. Esto es cuando estaba preso. En este momento Alfonso enseña el móvil. Lito... No es la foto que yo busco. La foto que yo busco es... Hombre, el señor David se incorpora. Con teléfono. David Chacón, siéntate. En este momento entra David Chacón enseñando un teléfono. Es cuando, en el episodio cuarto, cuando le entregan entregan premios. Cuando ganan... Unas medallas le dan. Sí, de honor. Ella, ahí, esa foto del escote es de ahí. Vale, pues mira... Ahora es en la entrega de premios, digamos, de... ¿Sabéis qué tenemos que hacer hoy cada 15 minutos? Decir, recordad que estamos en un punto azul, porque la gente se va a decir que está en este programa o está en otro. Ah, claro. Monotemático. Estamos monotemáticos. Nos gusta tanto que se nos va el tiempo y nos paramos. Esa hora es buena. ¿Esa hora que marca ese reloj es buena? 9 y 15 minutos. No, es que me ha asustado. Estoy viendo las 10 menos cuarto y digo, no puede ser. La pina que no le de vuelta y medio es de 2. va más rápido. O el tiempo relativo. Escenas que hayáis recordado así, que tengáis... Por ejemplo, yo tengo una escena que no se me olvida, además soñaba con ella. Que era cuando yo vi el episodio 4, que por eso me gusta tanto. El vehículo que tenía Luke Skywalker, que era una cosa... El Jeep ese sin rueda, ¿no? Eso sin rueda, es una maravilla, tío. El que levitaba, ¿no? Yo quería una cosa de esa, tío. Sí, yo también. Y ya no están haciendo reportajes fotográficos. Pero las quiero, ¿eh? Las quiero, todavía las quiero. Todavía, ¿eh? Sí. Chulo. Bueno, y nos hemos hablado de dos personajes que sin él la Guerra Galáctica no sería. El de Constantino Romero. No, aparte. El C3PO y R2D2. Ahora me he acordado de la voz en inglés. Hey. James Earl Jones. Ey, ese. Ese es el que dobla a Constantino Romero. Tanto dobló a Mufasa como dobló a... Ustedes sabéis que el actor que interpreta a Darth Vader, el pobre hombre se aprendió los diálogos y eso, y se metió muy bien en tu papel, y al final le quitaron la voz y le pusieron... Y le pusieron otra. Sí, es así de injusto. Yeah. Que a Sheldon lo comparaban una vez con C-3PO, se parece, ¿verdad? Sí, se parece. En lo insoportable, quizás, o en lo bocazas. Bueno, bocazas también. Sí. C-3PO, callarlo, era complicado. Esa escena es muy chula. Luego, no me acuerdo en qué episodio, creo que era el segundo o el tercero. Esa ciudad, el segundo, ¿no? Cuando lo traiciona este hombre que es negro con bigote. Eso es el Imperio Contraataca. La ciudad flotante. Esa. La ciudad nube. Qué bonita, tío. Esa es una maravilla. La nube donde estaba Lando Calrissian. Exacto. El antiguo propietario del Halcón Milenario, Millennium Fan Club. Es que cuando aquí no vas a ver. Estrenaron las 7, que tanto te gusta. Sí. Antes de estrenarla, el tráiler fue maravilloso. Porque era el desierto... Salía el negrito, o sea, que se quitaba el casco. Y cuando menos te lo esperas, saltaba la música de John Williams. Y el de Halcón Milenario. Los pelos de punta. Eso es que tengo que ir al cine ya. Lo hicieron bien. Esa parte sí es muy buena. A mí el tema de cuando empiezan a cogerle el tranquillo a manejar el Halcón Milenario y se meten dentro de una nave de asalto... imperial que está derruida en la arena y entran por los motores, salen por eso. Tiene unos planos de digitales. Evidentemente la forma de trabajar que hay hoy día ya la hubiera querido tener George Lucas en el 77. Claro, pero demasiado hizo. Con todo eso tuve el episodio 4 y envejece muy bien. Sí, envejece perfectamente. Sí, ¿no? Mi hijo la ve y dice, mira. Se nota. Digo, se nota, pero... pero piensa cómo está hecho. O sea, hay esos medios que hay ahora. No, además, me estoy dando cuenta de una cosa, que sois excesivamente críticos con esas películas. Y a esta no le criticáis que se escuchen, por ejemplo, los disparos en el espacio. No, pero esta es para lo que es y ya está. Esta pasas el rato, te gusta y no le vas a buscar 3 pies o 4 pies al gato. Si te pones en ese plan, pues sí. Es que no se vendió como científica, ni se vendió como de entretenimiento. Y yo la ciencia ficción de entretenimiento la separo muy bien a la que pretende o venden antes de que va a ser con base científica o base... Entonces, ahí sí la critico yo. Porque si lo venden de una manera, yo ahí estoy pendiente. Ahora sí, sé que es para sentarme y disfrutar 2 horas, pues si se escuchan ruido... ¿Tú te imaginas ver los combates? Un gusano que vive dentro de un asteroide. Ay, ay. ¿Cómo vive ese asteroide? ¿De qué come? O de los que se pasean por allí. Bueno, y lo... ¿Era el Imperio Contraataca la que empieza en la nieve? Sí. En Noruega también, creo que la filmaron. También son escenas... Bueno, y esas carreras por el bosque ese. Ah, o sea, el bosque de Endor, sí. Las motojets son... O sea, también quería ir a la moto de esas, ¿no? yo sería el primero como extrayer. Yo prefiero una motojet a una vaina de carrera, desde luego. Pues yo lo veo más difícil de manejar. Lo de la moto ya tiene lo de los puños y tiene alerones como si fuera para manejar las ruedas, pero la vaina de carrera yo la veo así, los motores colgando separados y esas cosas. ¿Tú sabes, aquí estoy lo que ha dicho antes Joaquín, donde envejece un poquito la primera, en la Estrella de la Muerte. Cuando están al final, en la lucha final, y se meten por ahí, se nota. Sí, se nota un poco, bastante. Pero que en aquel tiempo no se notaba, ¿eh? Pero fíjate... Lo quería todo, ¿eh? Que fíjate que la hicieron en el episodio 4 y siguen fabricando Estrellas de la Muerte. Y no para, ¿no? Porque más grande. Y todas con el mismo defecto de fábrica. O sea que una nave pequeñita se la cepilla. ¿Sabéis que al gobierno de los Estados Unidos se le pueden hacer preguntas? Bueno, yo creo que lo comentamos aquí. Sí. Y hubo alguien que le hizo una pregunta. ¿Al de ahora también? A todos, a todos. O sea, tú le haces una pregunta y el gobierno, por esto, tiene obligación de contestarla. ¿Cuándo? Pues no, en España, no se sabe, pero igual la contesta. Y hubo alguien que le preguntó al gobierno de los... Que no sé quién estaba, me parece Clinton, que por qué no construían una Estrella de la Muerte. Que le quiten el plano. Y la pregunta, tú dices, bueno, la pregunta es tonta, ¿no? Pero la respuesta fue genial. O sea, empezaron... No construimos la Estrella de la Muerte porque la ambición que tenemos en el espacio no es belicista, entonces no queremos tener un arma arriba y demás, no sé qué. Le ponen una serie de razones y pone, y la última es, y además, no vamos a construir un arma que sabemos perfectamente que tiene un defecto de fabricación que una pequeña nave la destruye. Bueno, don David, Chacón, estamos hablando de la Guerra de las Galaxias. ¿Le gusta a usted la Guerra de las Galaxias? No me hable de Star Trek. Te estoy preguntando por la Guerra de las Galaxias. Sí. Sí. ¿Y qué episodio? A mi vida. Sí, lo ha hecho una ilusión, vamos. Es que te iba a hablar No. Eso pues cuando sea el día de Star Trek, que no hay. Por cierto. Eso lo sabes, que no hay día de Star Trek y sí hay día de Star Wars. Lo que pasa es que ha habido muy pocas películas y, claro, Star Trek ha habido series de... Lo que vale, vale. ¿Con qué episodio de La Guerra de la Galaxia te quedaría? ¡No, no, no, no, no, no, no, no, no, no! Al 7, venga. Me quedo con la trilogía inicial, así está claro. Vale, ya entonces que quedamos 4, 5 y 6. ¿Personaje? Venga. Pues... Pues mira. Uh-huh. Han Solo, claro. Han Solo. Sí, mira. Te gusta. No. ¿Y escena? Sí, tiene que pensar tanto. Eso va cuando, por ejemplo, cuando le corta Darth Vader el brazo a Luke Skywalker, por ejemplo. Cuando dice: Yo soy tu padre. Esa escena me encanta. Eso nos dejó pasmado al 80%. Eso es tremendo. Dios. ¿Cómo? Dígame. Fue muy fuerte. Bueno, yo me acuerdo que en la primera había una tensión amorosa entre Luke y Han, con la princesa Leia, claro. ¿No? Ahí había tensión. El Fisher está... Era su hermano. Sí. Y encima princesa, tenía un cargo goloso también. Bueno, yo creo que por aquel entonces era muy guapa. Mira, no, siempre fue guapa. Yo creo que sí, se conservó. Al final. Bueno, no, en los últimos episodios ya estaba entrada en año, ¿no? Sí, pero la persona entrada en año también somos guapos. Sí. Nada más que hay que verme a mí. ¿Vale? Bueno, yo creo que le hemos dado un repasillo, ¿no? Tampoco vamos a... No, bueno. Nos gusta. Podemos hablar y hablar, pero vamos a cambiar de tema. Estáis en la Feria de la Ciencia, en la calle, uh-huh. Y venís cansados, agotados. Sí. Lo que estáis haciendo para que os canséis. Pues explicarle a todos los chavales. Todo. Venga, contadme qué es lo que estáis haciendo ahí. O qué es la feria y... Pues la feria precisamente consiste en eso, una feria de la ciencia donde cada instituto pues expone experimentos científicos, ¿eh? Y cualquier cosa que tenga que ver con la ciencia, ¿no? Y aparte del centro educativo... Bueno, colegio más. De enseñanza primaria, colegio de enseñanza secundaria. Y hay entidades sueltas. ¿Qué entidades? Está, bueno, patrocinadora está Olcin. Hay. Carbures, también he visto Airbus. Está por ahí. Sí. Un total de 55 instituciones. Uh-huh. Alrededor de 55. La Diputación. Solamente, no solamente de Sanlúcar, de Jerez, y también de Sanlúcar, Espera. En fin. Sí, del Pero la mayor parte son de Jerez. El atractivo que tiene la Feria de la Ciencia en sí, desde la primera edición, es que los experimentos científicos los explican, se los preparan y lo explican los propios chavales. No es el profesor que los prepara y el profesor explica, sino que es de igual a igual, de chavales que explican a chavales que están delante, o incluso padres, ¿no? Pero... son los chavales los que se han preparado su experimento y lo explican para que la gente lo pueda entender. Hay muchas Ese es el atractivo que tiene. que le y hay mucha chavalería ahí con sus experimentos de química, de física. Sí, pero son en teoría los profesores están para apoyar solo, simplemente, para dar soporte, para llevar a la gente. De supervisión, más que nada. Más que nada de supervisión. El después... Bueno, sigue. Vale, es decir, precisamente los de Magallanes, pues tenemos nuestra carpa. Y nuestro lado no hay nuestra carpa. Que está debutando, por cierto. Debutando, sí. Nos ha costado un cierto dinero. No la regalan. Porque es que resulta que la carpa antigua se estropeó. Bueno, era una carpa bastante endeble. Murió. Porque hacer que vaya que esa carpa... Hizo su trabajo, cuidado. La verdad que sí. Se amortizó y murió. Lo que pasa es que era una carpa más que nada para interior. Se utilizó precisamente para interior, por ejemplo, en... No sé, si en un colegio, ¿no, Lito? Y en varios. Que yo recuerde, se expuso en el Centro Cívico La Granja. Hola. En algún colegio yo lo llevé a la María Auxiliadora. Yo creo que he estado varias veces. Sí, sobre todo donde aparece la fotografía de las 30 galaxias. Sí, más o menos de esa. Ahora tenemos otra más robusta, que incluso ha habido rachas esta mañana de Levante que nos hemos visto apurados. Sobre todo eso, mucho Levante. Y mira que el peso ha aumentado de la carpa esta a la que teníamos antes. Pero aún así, el tema de hacer una feria en el exterior, lo hemos estado comentando David y yo, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Vamos, la ventaja es que es un lugar céntrico de Jerez, al alcance de cualquier persona. ¿El qué? El recinto de la Plaza del Arenal. Discrepo. Porque Jerez es una ciudad muy rara. Igual que Sevilla es rara, porque tiene el norte a la izquierda, en los mapas, de la película y novela... ¿Cómo era esa película? Pues, hombre, lo hemos hecho a la vivo. Sí, no, mira, esto es la Semana Santa de los Pasos. Nadie conoce a nadie. Nadie conoce a nadie. Sale, dice, Sevilla es una ciudad rara porque tiene el norte a izquierda. Jerez es una ciudad rara porque no, el centro de la ciudad no es el centro. No, no es el centro. O sea, yo estoy a 20 minutos de la Plaza Arena, pero imagínate una persona en la grada. Sí, pero está bien comunicado. Sí, eso sí. O sea, tal como está, todas las líneas de autobuses y demás son radiales y el centro es el centro, o sea, está ahí, precisamente. Es muy raro el centro de... Sí, muy raro. Bueno. A la catedral no la tiene en el centro tampoco, la tiene abajo. Es complicado, hay que cambiarlo. Para cambiar, sí. Cambia la catedral al sitio. No cambiaron el templo de Abu Simbel cuando hicieron la presa de Asuán, pues cambiamos la catedral de sitio. Del arroyo la ponemos un poco en alto, ¿no? Para que se vea más. Ya puesto podemos hacer lo que hacían los romanos, arrasar, ¿eh? Y hacerla otra vez. ¿Eh? Y ponemos las calles cuadraditas y derechitas. Claro. ¿Eh? Y con aparcamiento. Y con aparcamiento. Y así podremos practicar cómo se orientan en las películas americanas, que todas las persecuciones, siempre los policías al norte por la calle, ¿cómo saben el norte esta gente también? Porque las cuadrículas están orientadas norte, sur, este, oeste. Entonces, eso es por eso se entienden también los polis. Aquí el norte, las callecitas del centro, el casco histórico, da más vueltas que hay más regobeco. Aquí te dirían, por la calle Liebre hacia Santa Rita. O lo que me pasó a mí cuando vine aquí a vivir, que mirabas el cartel de la calle y ponía Manzana 42. ¿Qué manzana? Y es que pone a veces manzana. Sí, manzana. Podríamos hablar un poco de los instrumentos que hemos utilizado. Ah, bueno, eso. Telurio, el telurio. Tenemos tres puntos fuertes, que es lo que estamos este año, que es el telurio. Es la estrella. Bueno, la estrella es la novedad, lo hemos comprado hace poco. Claro. Coronado, el telescopio solar coronado. Sí. Se acompaña con un telescopio, un solarescope, que es un telescopio solar por proyección. Y también hacemos un taller de relojes de sol. Tenemos fotocopias, se lo entregamos le explicamos cómo se hace. Algunos vienen con instrucciones, las dos, creo. El planiferio como el reloj de sol, y entonces pues a la hora de manualidades tenemos esas dos, ¿no? Construcción de planiferio celeste y construcción de reloj de sol. Y la parte óptica la tenemos cubierta con el coronado telescopio solar de visión directa, Porque se ve directamente, es un telescopio solar especial con filtros especiales para no dañar la visión, cuando se dirige al sol, y tiene dos, me parece que son dos filtros hidrógeno alfa que sí, impiden que doblete, un doblete, ¿no? Se llama etalón, pero bueno, etalón, porque es doblete y permite contraste, variar el contraste y ver zonas diferentes del sol, o bien el limbo para ver las llamaradas solares, como ver el interior y ver accidentes, las espículas, las fáculas. Sí. Precisamente destaca bastante ver en el limbo del sol las llamaradas solares, ¿no? Sí, la gente, hoy no porque ha habido nubes altas. Pero ayer, por ejemplo, por la tarde, los niños cuando veían a través del solar del telescopio solar coronado, se quedaban bastante impresionados, ¿no? Porque no habían visto directamente, porque claro, no se puede ver directamente el sol con un telescopio como el coronado, que cuesta alrededor de 1.000 euros, ¿no? Más o menos que lo que costó Álvaro, ¿no? Y ver esas llamaradas solares, pues son cosas. ¿Tiene manchas el sol ahora? Me quita la pregunta. Ayer vimos, es que hoy no podemos contar cómo se ve el sol, porque ha estado con nubes altas, ha habido altos tratos y no había contraste. Por mucho que conseguíamos hacer enfocar, no teníamos calidad de imagen. Ayer estaba despejado y había una pequeña mancha solar que se veía, se apreciaba incluso mejor con el solarescope, por proyección, que con el coronado. Concretamente le enseñaba a los niños a través del solarescope, dos manchitas en la parte de arriba a la izquierda. Bueno, estaban, o sea, varían, sí, claro, el tema varía, de la orientación, claro, no es importante. Estaba de arriba a la izquierda por la tarde y abajo un poco a la derecha por la mañana. O sea, esas dos manchitas, claro, a la hora de rotación del sol, pues ya cambia la... Después conseguimos cambié el etalón para ver las llamaradas, y a partir de entonces los niños se ven las llamaradas, a ver, y al principio dije, pues no se ve ninguna, pero enfoqué una ya cuando vine a ver, y orientándola según, como siempre hacemos, con un reloj imaginario, las 12 arriba, las 3 a la derecha, las 9 a la izquierda, las 6 abajo, pues le decía, mira a la 1, era más o menos, a las 6. Y ellos, con el limbo, y causó, la verdad es que... Por la tarde había una llamada bastante potente a las 10. Bastante, hubo una que incluso se torció e hizo un arco. Que tampoco sea muy común, pero que, si te está el tiempo suficiente observándolo, es que nuestras observaciones solares muchas veces son llegar y matar, vamos, que no estamos mucho tiempo allí. Estos días no sirven para observar, son mucho tiempo. Tenemos que enfocarlo siempre. Yo creo que ha sido buena idea cambiar el trípode en vez del que utilizamos el año pasado, del propio que... El Allview, El Allview que tiene Álvaro, que es una motorizada. No merecía la pena motorizada porque el seguimiento diurno no se puede conseguir muy bien. Esa Allview se pone en estación muy fácil de noche, pero de día complicado si no tiene otro objeto como Venus que se vea brillante. Y el trípode es muy manejable, Y ahora estamos con el trípode del bronco prismático, que es estable, fuerte, y para el tubito del coronado va perfecto, y para orientarlo es rapidito. Como dice Alfonso, yo discrepo. Yo he estado esta tarde allí y es verdad que el trípode se ve más fuerte, más robusto y demás, pero por ejemplo, en vertical no apretaba bien al telescopio, entonces se movía un pelín. Sí, eso también es verdad, ¿eh? Sí. Y luego apretarlo con el pomo. Y luego lo de la montura motorizada, yo creo que es fundamental de usarla en el tema de así en exposiciones y de plantada. Cuando tú llegas a la gente, pues, llega, te lo tocan un poquito, ya lo has perdido y pierdes un tiempo mientras buscas, no buscas y lo vuelves a encontrar. lo estás viendo, ya no veo nada. Cuando te das cuenta, dices, si es que no ves nada, si es que no hay nada. Claro, la rotación terrestre y demás, si podemos evitarlo, pues mejor. Yo creo que pecamos de que esa montura no la hemos trabajado en condiciones para ponerla en estación en diurno, en día. Sí, bueno, vale, no tenemos la práctica. Yo pensé, opinión particular, si arriesgar, no es material sí. nuestro, es material de Álvaro, propiedad de Álvaro, y ya es delicado tener el solariscope, el coronado, que es muy delicado, si encima también le ponemos la montura, que es suya. A ver si compramos ya la nueva montura, la... ¿Cómo era? La Star... ¿Qué? Adventure. La Star Adventure esa, y a ver si con esa podemos utilizarla también. Si es capaz de aguantarlo. Sí, Coronado pesa poco. Sí, pero vamos, esa monturita aguanta fácilmente 4 kilitos por ahí. Pregunta de los niños. ¿Ha habido preguntas así que hayan dejado un poco...? Tenía mucha curiosidad acerca de las estaciones, sí. La cuestión de las estaciones. Ha sido un éxito el telurio con el tema de las estaciones. Las primeras veces que explicaba todo. Explicaba primero estaciones, después fase de la luna y después eclipse. Y he ido adaptando, viendo quién se acercaba, y los pequeños dejaban los eclipses aparte porque la verdad es que el telurio da mucho, es una herramienta muy didáctica y muy buena, pero hay que también utilizarla correctamente. Y el telurio da mucho juego en una habitación oscura, solo proyecta con la luz del sol, la bombillita encendida, el juego de sombra con una pantalla. Mucho en una real, carpa, ¿no? sin estar tapada, a plena luz del día, el tema de eclipse es muy difícil de trabajarlo. Sobre todo para niños pequeños. Los mayores ya lo pillan más. Solamente se puede utilizar de manera descriptiva. Descriptiva, claro. Entonces no es lo mismo que vean cómo la sombra entra, que de verdad se ve, sí. cuando se hace en condiciones, pero... La otra vez precisamente en el colegio, sí. Me parece, de San Juan de Dios, ¿eh? Lo pusimos el telurio en una zona oscura. Sí, sí, una habitación oscura, bajamos las persianas y se encendían. Y se veía muy bien el cono de sombra de la luna proyectado en la Tierra, ¿eh? Sí, sí. Como que... De lo que se explica, lo que dice David, han preguntado mucho más por el tema de las estaciones, porque se ve muy gráfico, muy bien. Ponemos el prolongador a la Tierra en gran tamaño, que vienen los continentes dibujados. Es como una maquetita de los que teníamos ya... peinamos canas, ¿no? En el escritorio, la bolita del mundo torcida, pues una especie de esa bolita. Con el mapa del mundo, de los continentes, con el eje prolongado con una varilla y haciéndolo girar, se dan cuenta muy gráficamente de las estaciones, de por qué es primavera, verano, otoño, el tema de la inclinación del rayo. Yo remarco siempre que no es porque... Siempre pregunto para ver qué ideas previas tiene, pues eso es básico en educación. Sí, porque muchos niños se creen, ¿no?, que porque es verano... Que hace más calor. Hace más calor porque está más cerca. Porque estamos más cerca del sol. Muchos niños no. ¿Sí? Muchos niños, muchos grandes también. No, ya, claro, ah, bueno. Sí, sí. Tú preguntas en la calle y tú preguntas que por qué hace calor en verano y te dicen que porque el sol está más cerca. Los padres he visto caras de asombro en eso cuando les digo, ¿no? ¿Qué es el día del año que está la Tierra más cerca del sol? En junio, no, el 3 de enero, muchacho. Y se quedan, ¿3 de enero? Si hace frío, digo, ¿aquí? Pregúntale al australiano a ver si está. Esa gente sí que tienen que pasar calor, ¿eh? Solo verano más torrido en el sur que... Sí, pues, afortunadamente hay más océano en el hemisferio sur que... Una cuestión para Adrito y para David. Imaginaos que nos están escuchando los papás de los niños, tienen dudas de llevar mañana... acercar mañana a los niños a la Asociación Magallanes. ¿Qué van a ver allí? ¿Qué les recomendáis? Hombre, la verdad es que tenemos los turnos muy pillados y yo he visto poco de la feria, la verdad. Aparte de nuestro stand y de trabajar donde estamos. Pero hay, por ejemplo, barriendo también un poquito para casa, El Caballero Bonal, que gustosamente nos hace de guarda de materiales. Una especie de sonda. Tienen una maqueta. Una maqueta de una sonda. De una sonda que llegó a Marte, de la... no me acuerdo cuál. La hicieron hace tiempo ya, ¿no? No, le hicieron la Rosetta. Ahora o sea, han hecho otra. A otra. Han hecho otra. Les ha gustado lo del maquetas del sistema de naves espaciales. Pero lo que... A ver si me saco la espinita y lo veo es... que, por cierto, hoy les tocaba dar unas charlas, digamos, maestras, digamos, a los alumnos en la carpa, digamos, hacia todo el mundo, no solo en su stand, de espectroscopía casera. Uh-huh. Con unas cajas de cartón y unas lámparas de distinta composición, lámparas de cesio, lámparas de estos de gases de emisión que puestos con un filtro se ven las rayas del espectro y se distingue el material de que está hecho cada lámpara. Y según Andrés, dice que es espectacular la verlo y a ver por qué, por claro, qué ocurre. Sí, sí, y lo que quiero es de primera mano que los chavales a ver qué tal se manejan con el tema de los espectros y que es una cosa complicadilla para ellos, porque yo estoy dando clases particulares y sé que les cuesta. Entonces, si ellos han pillado bien el concepto y lo explican, debe ser muy muy educativo ver ciencia a ese nivel, porque ya es durita, ¿verdad? Que creo que también hay buenos experimentos sobre crecimiento de plantas, sobre biología, hay muchos que tienen que ser también muy interesantes, pero ya te digo, la falta de tiempo. Mi pregunta era porque más bien que se acercasen que... a la agrupación Magallanes. A la agrupación, vale. ¿Recomiendas? Pues, el telurio. Bueno, estamos más acostumbrados a enseñar ya el coronado, ¿no? Pero el telurio, las tres cositas esas, ver gráficamente las estaciones, la fase de la luna y los eclipses, no es lo mismo ver la foto en un libro. No. Y me lo han dicho más porque de un es padre. Que es que es muy gráfico, es más algo que se debe ver precisamente la luna alrededor de la Tierra dando vueltas o precisamente las estaciones, cómo se orienta la Tierra más para un lado, o sea, la parte donde... Se ha hecho un homenaje a Miguel Hernández. Sí. Que, bueno, soy amigo nuestro, profesor de física, bueno, él era químico, en el Coloma. Y luego, pues también amigo mío personal de por otras circunstancias, que no tiene que ver. Y el otro día, que hubo un capítulo de Cuéntame, que yo sigo, se llamaba, tenía que ver con Halley, cuando pasó en 1986, yo lo vi con Miguel Hernández, que nos trajo aquí, estábamos en la parroquia entonces aquí, y nos trajo un prismático, lo mismo. Y nos enseñó, pues entonces yo estaba en el 86, ¿qué edad tenía yo, Alfonso? ¿Qué edad tenía yo en el 86? 20 años. 12, 9, sí, 20 21. Años. Yo nací en el 65, pues 21 años. Entonces yo no sabía de astronomía, pero no como para localizar el Halley. Todavía no estaba yo muy puesto. Pues, ¿por qué cuento esto? Porque lo cuento. Homenaje, Miguel Hernández. ¿Era amigo tuyo? Tuyo. Star Wars. Te doy un poco de tiempo. A mí el Halley también me marcó un antes y un después en la astronomía. A ti, tú has hablado muchas veces del impacto del Schumacher-Levy en Júpiter. Ya me acordaba. Y a mí lo de que ver en la foto de los libros los cometas con esas colas tan enormes y verlo tan grande, esas fotos, y después saber entender un poquito más de astronomía y ver que el paso del año 86 del Halley, y el Halley iba a verse de milagro, sí, muy chiquitito. Está muy difícil era verla. Enano. Vamos, enano. No tiene que ver con el Yakutake. No. Y claro, yo digo, uf, pues esto, verás, está muy espectacular la foto, pero la astronomía de verdad ahí a veces no se dan las condiciones. Viste después el Yakutake y ya claro, entonces, claro, por supuesto, ya entendí de que la astronomía no es solo espectacularidad, que hay veces que te tienes que aguantar con lo que hay. Es que me estoy explicando lo importante de lo gráfico, y es que yo no entendía el por qué la luna veíamos siempre la misma cara. La gente no se explica eso. Y a mí me lo explicó Miguel Hernández sentado en una silla. Te sientas en una silla y te hace dar una vuelta, tú mirando la silla. y tú le das la vuelta, tú no dejes de mirarme a la silla, tú mira. Y cuántas tú has dado la vuelta y no te das cuenta que tú has dado una vuelta sobre ti mismo, a la vez que damos una vuelta alrededor de la silla. Alrededor de la silla, así lo comprendí yo. ¿Cuándo ha sido el homenaje a Miguel Hernández? Creo que fue el primer día, ¿no? Sí. Por la mañana. Primer día. La conferencia inaugural en la carpa, creo que fue. Uh-huh. Pues estábamos de montaje y los participantes tenemos pasa esto, que bueno, queremos hacer, queremos ver muchas cosas. Era un maestro bueno, porque llaman a maestro. Sí, yo nunca me dio clase, pero o sea, de gente que dio clase con él y decía... Salí de la clase, que me voy a copiar, ¿no? Pues te da igual que te copie, yo ya sé lo que te voy a poner. Yo ya sé lo que tú sabes. No me podía engañar, ¿eh? Era un tío, vamos, estupendo. Bueno, nos quedan 10 minutos. A mí me ha chafado el programa el señor Agustín, porque yo contaba este tiempo para los... Chascarrillos. El señor Agustín está en el centro. ¿Qué le ha pasado? Porque estaba en el centro y tenía que desmontar el kiosco. Me han mandado un mensaje muy crítico, muy raro. Y ¿no? guardar las cosas y decía, no sé si me va a dar tiempo a llegar o no llegar. Y además, ¿se sabe cómo está Jerez ahora? Sí. Con las motos. Está un pelín complicado. Y entonces hay que disculparlo. Así. Con que entonces tengo que sacar el tema de emergencia. Plan B, ¿no? Siempre el plan B. Por Dios, por favor. ¿Qué pasa que solito? Que el plan B no dura 10 minutos. Bueno, vale, lo estiraremos. El plan C lo tengo también preparado. Ah, tiene plan C. No, es que creo que fue uno de estos días de fiesta último que ha habido. De Einstein, ¿no? La serie. Hombre, por cierto. Y ahora hablamos de ellos. No, estos últimos días de fiesta que ha habido, no sé si sería el día 1, pues por la noche... Me hacen una pregunta al equipo de Un Punto Azul. Ben Alfaro, le mandamos un saludo. La pregunta era, que menos mal que era de las que yo sé contestar. Hay otra que no sé contestar. Me pregunta de telescopio y digo, mira eso. Bueno, pasa la bola, como suele. Sí, pero es que en Twitter, ¿cómo pasó la bola? Ajá. Es que era no por tenemos. Twitter y no tenéis no, Twitter. Sí, yo, bueno. Le hubiera dicho, espérate... que voy al apartado de correo y ya cuando reciba el fax ya te mando yo la foto por Twitter. Perfectos no somos, ¿vale? Pero... Hombre, que a ver si apunta ahí a Twitter, hombre. Lo van a cerrar y no lo vamos a tener, bueno. La pregunta era... Entonces, ¿para qué lo abro? ¿Para qué lo voy a abrir? La pregunta era... Arroba Lito G está, ¿eh? Lito, no abra el tema de las redes sociales porque si no... La pregunta era de las que a mí me gusta. Venga. Y dice, ven Alfaro, dice, una pregunta técnico-práctica. En el hemisferio norte, el sol va de noroeste, en el hemisferio norte, el sol va de noreste a noroeste y está en el cénit al mediodía. Es que esta semana pasada ha habido una cosa curiosa. A los que seguía a nuestro amigo Edgar de Guatemala, que no lo sigue ninguno, más que serpiente, en Guatemala, esta semana pasada hubo un día en que el sol... pasó justo por el cénit y no hubo sombra. Uh-huh. Entonces los astrónomos allí hicieron fotos chulísimas, porque tú cogías una botella, ponías las botellas, tío, no tenía sombra. Eso aquí es imposible, ¿no? No, aquí no, aquí no se puede. Y entonces este hombre se estuvo comiendo el coco y me hizo esta pregunta. Yo le estuve respondiendo, tuvimos una conversación, porque por lo visto había estado discutiéndolo con un aficionado italiano, y claro, ya al final le digo, ¿pero tú dónde vives? Dice, yo en la cuarta región de Chile. Digo, claro, pues eso entiendo yo las preguntas que está haciendo. Porque ellos los ven al revés. Complicado imaginarnos que... Claro, el sol en el sur sale, en el hemisferio sur sale por el este y se pone por el oeste. Pero lo que yo le decía yo, tú me estás hablando del noreste. Dependerá la época del año también. También. Eso te iba a decir. Dime cuándo, porque claro. En el equinoccio... Es los 21 de marzo, 21, 22 Exacto. de marzo y 21 y 22 Exacto. de septiembre es el único es lo que, los es, únicos días en el que sale por el este geográfico. Lo que él no tenía en y cuenta. Se pone. Es que no están teniendo en cuenta eso. Si ellos están en el solsticio, en su solsticio, depende en qué hemisferio, ¿Aló? El sol sale más hacia el norte ¿Claro? del este, o sea, el noreste. Y noroeste. En general, el sol siempre sale por el este más o menos y se pone por el oeste ya, más o menos. Lo que pasa es que en el hemisferio sur, el sol está por la parte norte y en el hemisferio norte el sol está por la parte del sur. Uh-huh. Eso lo ven en la bolita del mundo y en el telurio lo ven perfectamente. Claro. Lo ven perfectamente. Ahí. Los niños. Bueno. Se dan cuenta enseguida. Pues... Padre, ¿no? Los padres no lo ven. Bueno, los padres... Pues, vale. Yo prefiero quedarme con las caras de los niños. Nos podéis preguntar a través del Twitter de un punto azul es... ¿Vale? Por cierto, lo de que no haga sombra un día concreto del año solo ocurre entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Todo lo que esté en esa región sí tendrá uno o dos días en el que... No hay sombra. No hay sombra. El resto de la Tierra tendrá sombra al mediodía. ¿El trópico, puede influir a la hora de que haya más eclipses o menos eclipses? No tiene por qué, ¿no? No. Lo que sí ocurre es que hay más... eso con los eclipses no, pero con las mareas, por ejemplo, sí. Las mareas en la parte de los equinoccios... cuando la Tierra está cerca de aproximadamente a mediados de marzo o a mediados de septiembre, las mareas son más fuertes porque el plano de rotación de la Luna con el de la eclíptica coincide y entonces son mareas, lo que se llaman las mareas equinociales. Eso suben unos cuantos centímetros con respecto a la anterior marea o a la posterior. Y pero que yo sepa, los eclipses no, el ciclo de Saros no entiende, creo, de si es zona tropical o zona templada o zona polar. Eso son cosas que la abuela Pluma, no sé si alguien me puede corregir, no sé. Tengo muchos no. amigos en el hemisferio sur, o ciberamigos, no los conozco. Bueno, aún así la conozco en persona. Y se lían bastante porque cuando vienen aquí no les cuadra el sol. El tema de cambiar de hemisferio. También se le explico una cosa. Por ejemplo, aquí no tanto en España, pero en Francia, al sur de Francia se le conoce como mediodía. El mediodía francés, le midi français. Ajá. El mediodía de un país, cuando hablas en geográficamente, te estás refiriendo al sur. Andalucía es el mediodía de España. Para que aquí no... ¿Por qué? Porque el sol está al sur. Y el mediodía, cuando llega el mediodía, el sol está en el sur. En nuestra latitud. Ya, ya, ya. En el hemisferio no. Es que, claro, la Tierra está desequilibrada con el tema de Tierra. Exacto. Y habitable. Hay más zonas habitables de Tierra en el hemisferio norte que... Plance. En el sur. Plance. Bueno, pero, tiempo. Sí, quedan cinco minutos. ¿Habéis escuchado la noticia de Cassini que ha pasado por el hueco del... El anillo, sí. Entre el planeta y el anillo más interior. Y han encontrado el gran vacío ahí. ¿El gran vacío? ¿Eso qué es? Así lo han llamado, el gran vacío. Porque pensaban encontrar polvo o algo por ahí y se han encontrado que allí no hay prácticamente nada. Bueno, hay fotones. Y lo han llamado el gran vacío. O sea, es una cosa que no saben el por qué. ¿Habéis leído la noticia o no? No, la verdad es que... Eso de gran vacío me suena a miedos, me da miedo. El gran vacío. Yo estoy buscando noticias para ir vendiendo la moto, como sea, ¿no? A primera vista yo la interpretación que le daría al gran vacío por el efecto de la marea de Saturno, que hay zonas en las que expulsaría la materia y por el tema alguna luna interior que marque el principio del primer anillo y la superficie de la capa alta de la atmósfera de Saturno, diría que expulsaría la materia, por eso no hay allí nada o muy poca cantidad de polvo y residuos y lo demás se acumula en el plano del anillo. Pero vamos, habría que echar números y saber por qué exactamente. Si dicen que no lo tienen muy controlado, es que la verdad es que no habrá una explicación clara. Así que vamos a darle un poquito de... Bueno, no, lo último, tu previsión meteorológica, porque mañana estamos aquí en pleno campeonato del mundo de moto. Mañana llueve algo. Y mañana llueve, ¿cómo es que llueve eso? ¿Cómo que llueve mañana y después no llueve? Porque es un frente de una borrasca poco activa y pasa en hora. Además, por el levante que lo hemos sufrido hoy en la Feria de la Ciencia, hace bastante viento. Es normal que en las capas altas haya más. Y entonces pues que ese frente pasará rápido. Entonces, si es poco activo y pasa rápido, llueve durante un par de horas, tres. Y a sacarlo todo, que las motos se mojen. No creo que moje tanto, ¿no? No, hace calor. Bastante. Hace calor. Hace calor. Entonces se evapora esos litros que caigan o décimas de litro. No creo que supongan ningún problema. Para nosotros sí, para la carpa sí. Y para poder enseñar el coronado y el solar escope, lo tendremos que... Hay que recomendar los claustros de Santo Domingo. Yo creo que es el mejor sitio para eso. Si se hace actividades internas, mirar el sol. Más que también es... Habrá que quitarlo del plan, ¿no? Y habrá que ir buscando otras alternativas. El claustro tiene un patio muy bueno. Sí, por eso digo el patio. Oh, el patio. El claustro tiene un patio estupendo. Porque tendrá más tiempo reducido la posibilidad de hacerlo. Claro. Oye, pues... antes que al final vamos a quedar sin tiempo. Contaminación lumínica es un problema, obviamente. ¿Vale? Pero si yo tengo una casa con un patio muy grande interior, ¿puedo reducirla o es una mera ilusión mía? A ver si me entendéis. Sí, sí. El claustro de Santo Domingo, si apagáramos, imaginaros, un monasterio, en medio de un patio. La sensación, sí. La sensación. Pero la contaminación. Es la misma. La vas a tener ahí. La vas a tener ahí. La sensación de oscuridad, sí, sí, tú estás rodeado de oscuridad. Pero al final, cuando mires para arriba, tienes la contaminación que tienes, la tienes. ¿Vale? Yo creo que incluso sería más marcada, porque si tú estás en un ambiente. Oscuro. Claro. En penumbra y ves un cielo en penumbra. No te llama la atención tanto como si consigues oscuridad a ti y sigue el cielo en penumbra. Entonces vas a notar mucho más la contaminación. ¿De cuando estábamos en el colegio Carmen Benítez? Sí. Por eso digo que la sensación que te dé, sí, pero la contaminación está ahí puesto que eso está en el centro, está en el centro. Bueno, pues la sintonía ya, ¿no? Casi. Es que no la estoy escuchando. ¿Está ya puesto? Sí, está de fondo. Está agobiando ya, ¿no? Star Wars. Pues May the Force be with you. La semana que viene, ¿no? Ya la otra feria, ¿no? La que viene es semana laborable. No es feria todavía. Muy bien. Pues siguiente, sí. ¿Listo? El siguiente día es el o dos días después es la comida de la radio. La comida de la radio es el 13 de mayo. La Virgen de Mayo, no, sábado. Sábado. Sábado, día sábado de inauguración Fátima. De la feria. Entonces, el jueves tenemos programa y... Exacto, entonces, pero para comida el sábado hay que comida. Avisarlo. ¿Con cuánto antelación? ¿Ya? Ah, no, pero... No. Ah, vale. Para que Augusto lo sepa, que el compañero lo lleva. Ajá. Nos vamos, ¿no? Tengo hambre, güey. En el programa de las mujeres hemos estado hablando que de la fuerza bacalao, nos acompañe, ¿no? Esa cosa, ¿qué? Que la fuerza nos acompañe. Dilo en inglés. Sí, sí, sí. May the force be with you. Pero con entonación. Ah, bueno, my friend. La voz de James, la entonación de James Earl Jones no la conozco. La de Constantino ya me pilla demasiado. Darth Vader no iba diciendo eso por ahí, eso de que la fuerza te acompañe. No, es verdad, sí. Un poquito de... La decía Yoda, y ahora lo diría al revés, disléxico que es el pobre hombre. Yo no sé hablar como Yoda, mira que me cuesta, no soy incapaz. Dilo como Yoda, que la fuerza me acompañe. Que la fuerza te acompañe. Ah, en inglés. No, como Yoda lo diría. La acompaña la fuerza. No, es que no sabe decir. Eso lo sabe decir José Luis Espíritu. Nos vamos. Buenas noches. Hasta luego. Venga, hasta el jueves que viene.